Cita. ¿Quién iba a decirlo? El caballo se convierte en un príncipe que, de no ser por el consentimiento del héroe, habría permanecido como un miserable e hirsuto jamelgo. Fin de cita. He observado otra cosa sobre la música de Christian Wolff. Lo único que podemos hacer es escuchar súbitamente, de la misma manera que cuando cogemos un catarro. Lo único que podemos hacer es estornudar súbitamente. Por desgracia, la armonía europea. ¿Dónde está? Dentro de nosotros. Pero, como un vaso vacío, en el que, en cualquier momento, pueda verterse cualquier cosa. Simplemente algo. Finitamente algo. O en el que incluso se pueda beber un vaso de agua. A no ser que surja otra idea al respecto. Es todo lo que tengo que decir sobre la estructura. Mi actual modo de componer tiene que ver con la observación de imperfecciones en el papel sobre el que en ese momento estoy trabajando. Acerca del piano preparado. Cada piano preparado es preparado de forma diferente. Los objetos están dispuestos entre las cuerdas y el sonido del piano. Todas estas diferentes características lo transforman respecto a sus propias características. La música es una simplificación excesiva de la situación en la que ahora estamos. Un solo oído no es un ser. La música es una parte del teatro. El enfoque es lo que orienta nuestra percepción. El teatro es todas aquellas cosas que suceden al mismo tiempo. He observado que la música es para mí más vivaz cuando escuchar, por ejemplo, no me distrae de ver. Deberíamos tomar la música con mucha naturalidad, sin técnica en absoluto. Solo la técnica que merece la pena tener. Recuerdo que me preguntaron qué pensaba yo sobre la técnica. Y al principio no tuve nada que decir. Varios días más tarde me di cuenta de que no tenía tiempo para la técnica, porque debo estar siempre creando una. Cualquier técnica puede ser descubierta después de haber sido olvidada. Otra técnica que he inventado se deriva del método del I Ching para obtener oráculos y un principio, también I Ching, que me interesaba, aunque ya no. Es lo que se llama movilidad-inmovilidad. Tiempo, que es el título de esta pieza, tantos minutos, tantos segundos, es aquello en lo que nosotros y los sonidos sucedemos, ya sea temprano o tarde dentro de él. No es cuestión de contar. Nuestra poesía es ahora la comprensión de que no poseemos nada. Por lo tanto, cualquier cosa es un placer, puesto que no la poseemos. Y así no tenemos nada que temer. Esta composición incluye un uso flexible del número 10.000, que quiere decir 100%, raíz cuadrada. Las propias longitudes temporales están cambiando. Esta obra no tiene partitura. Debería ser abolida. Cita. Una declaración sobre las artes no es una declaración sobre las artes. Fin de cita. Consiste en partes separadas. Todas ellas pueden ser interpretadas juntas o eliminadas y en cualquier momento. Cita. Para mí enseñar es un recurso, pero no enseñar signos externos. Fin de cita. Como un libro largo, si un libro largo es como un móvil. Cita. Quienes son ignorantes a causa de su apego a la existencia se aferran al significado y al significante. Fin de cita. No hay principio ni final. La supuesta armonía es una relación vertical forzada y abstracta que bloquea la espontánea naturaleza transmisora de cada uno de los sentidos forzados en ella. Es artificial e irreal. La forma, pues, no es algo alejado en solitaria reclusión. Está precisamente aquí, precisamente ahora, puesto que es algo que decimos sobre acciones pasadas. Es prudente dejarlo. También esto, renunciar a sí mismo y a su búsqueda, a cambio de rodar sin rumbo como bola de metal. El héroe incondicionalmente lo hace. Avanza así, al azar, sin guiarse por una voluntad propia, atravesando sin percance muchas situaciones peligrosas. Comienzo a escuchar los viejos sonidos, los que crecía gastados, por la intelectualización. Comienzo a escuchar los viejos sonidos como si no estuvieran gastados. El silencio como la música no existe. Siempre hay sonidos. Es decir, si uno está vivo para oírlos. Obviamente no es así. Tanto si los produzco yo como si no, hay siempre sonidos que oír y todos ellos son excelentes. Hacemos un pastel y resulta que el azúcar no era azúcar sino sal. Están sordos por naturaleza, elección, deseo, o pueden oír oídos externos, tímpanos, laberintos en perfecto orden. De ningún modo. La serie docafónica es un método. Un método es un control de cada una de las notas. Su desarrollo, el clímax, la recapitulación, que es la creencia de que podemos poseer nuestra propia casa. Cita. Hay en eso demasiado eso. No hay suficiente, nada en él. Hasta ahora he escrito dos partes para el pianista. Cada parte puede tocarse por separado o pueden tocarse juntas. Cada piano está preparado de forma diferente, aunque por cuestiones de enfoque las partes podrían tocarse sin necesidad de preparar el piano o los pianos. Si se hace así, entonces generalmente las preparaciones son alteradas. En el curso de la interpretación. El principio, llamado movilidad-inmovilidad, es este. Todo está cambiando, pero mientras algunas cosas están cambiando, otras no. Finalmente, aquellas que no estaban cambiando, empiezan de pronto a cambiar, y viceversa ad infinitum. Para ser útil, hábil, quiero decir, una técnica debe ser de tal manera que no pueda controlar los elementos sujetos a ella. De otro modo, es apta para volverse un poco clara, y escuchar se hace mejor en un estado de vacío mental. Se dice de los compositores que tienen oído para la música, cosa que suele significar que nada de lo que se presenta a sus oídos puede ser oído por estos. Sus oídos están amurallados con sonidos de su propia imaginación. De cinco aspectos, observen dos. El propósito más elevado es no tener propósito alguno. Esto nos pone en armonía con el modo de operar de la naturaleza. Si alguien se nos acerca y pregunta por qué, hay respuestas. Sin embargo, hay una historia que me ha resultado muy útil. ¿Qué es lo que resulta tan interesante de una técnica en todo caso? ¿Y qué? ¿Si hay 12 notas en una serie? ¿Qué serie? Esta percepción de causa y efecto no es recalcada, sino que procedemos a identificarnos con lo que está aquí y ahora. Él habló entonces de dos cualidades, libertad de acción e interpenetración. La relación entre las cosas que suceden es a la vez espontánea e irreprimible. Somos nosotros mismos en la forma que hemos adoptado en ese momento. Hacer una pausa y comprenderlo lleva tiempo. La única cosa, disculpen, que no encuentro. La preparación de los pianos está también determinada por el azar. Los diferentes materiales que existen se sitúan en las siguientes categorías. P significa plásticos, hueso, cristal, etc. M significa metal. C significa caucho, tela, fibra. W significa madera, papel. X significa otros materiales, circunstancias especiales, libre elección, etc. Se lanzan entonces unas monedas. La forma no es la misma dos veces. Sonatas. Fugas. Que dos o más cosas sucedan al mismo tiempo es lo que establece su relación. El principio de esta obra en proceso de creación no era una parte para un pianista, sino, curiosamente, seis partes cortas, ninguna de las cuales duraba mucho más de un minuto, para un músico de cuerda, es decir, para un músico de cuatro cuerdas. Sin duda, cosas que pasan en momentos diferentes están también relacionadas. Si fuera necesario aclarar que no estamos trabajando con 12 notas ni en ninguna otra situación discreta, la cinta magnética lo haría perfectamente. La razón por la que estoy trabajando en este momento con imperfecciones del papel es esta. Así soy capaz de designar ciertos aspectos del sonido como si estuvieran en un campo, que es, por supuesto, donde están. Los sonidos que se habían producido accidentalmente mientras se tocaba no eran de ningún modo una interrupción. Cada vez más Tengo la impresión de que estamos llegando a ninguna parte. No deseo saber si tengo razón o si estoy haciendo algo indebido. Los cambios preparatorios que ocurren durante una interpretación son A. Simple cambio de posición. B. Adición total o parcial de objetos. C. Sustracción total o parcial. No se ha dicho nada sobre Bach o Beethoven. Somos los primeros, eso produce silencio, en tener nuestra manera aérea de conocer lo inmediato. Hace años me pregunté, ¿por qué escribo música? Un músico indio me dijo que la respuesta tradicional en la India era para serenar la mente y hacerla así susceptible a las influencias divinas. Es la misma respuesta que da un compositor inglés de ese tiempo. Consideren esto de una forma no dualista. Pasa a mi lado, no lo veo, sigue adelante, pero no lo percibo. Estas piezas tienen en consideración la acción física de tocar un instrumento. No encontrarán en estos libros. ¿Por qué no hacen lo que yo hago? ¿Dejar que los pensamientos se vayan como si fueran las frías cenizas de un fuego apagado hace mucho? ¿Qué ha ocupado el lugar del principio de movilidad y inmovilidad ahora que ya no me interesa? 3 monedas lanzadas 6 veces dan lugar a un hexagrama y hay 64. De esta manera podemos establecer cuál de las 64 posibilidades rige y cambia. ¿Qué mejor técnica que no dejar rastro? Para determinar el número de imperfecciones en un espacio dado se lanzan monedas. Ese número de motas se vuelve entonces potencialmente activo. Se preparan tablas referidas a los tiempos, al número de superposiciones, que es lo mismo que el número de cosas que puede suceder al mismo tiempo, sonidos y silencios, duraciones, volúmenes, acentos. ¡Sonidos juntos! ¡Basta con decirlo! La estructura no tiene importancia, sin embargo, sigo usando el azar para determinar primero la probabilidad relativa de las 3 y luego para determinar cuál de las 3 sucede en el mundo del estudio de la música. No me parece que afecte a nada de lo que en ella sucede. Hablo, por supuesto, de una estructura de tiempo, simplemente permite que suceda cualquier cosa en ella. Lo que yo estoy llamando poesía a menudo se llama contenido. Yo mismo lo he llamado forma. Es la continuidad de una pieza de música, continuidad hoy cuando es necesaria. Una fuga es un juego más complicado, pero un solo sonido puede romperla. Por ejemplo, el de un camión de bomberos. Ahora... Con sueño y todo eso, muy a menudo no se sabe que la música contemporánea eso podría ser arte. Simplemente se considera irritante, irritante de todas formas. Es tanto como decir que impide anquilosarse. Cabe objetar que desde este punto de vista es admisible cualquier cosa. En realidad, cualquier cosa es admisible, pero solamente cuando se toma la nada como base. En un vacío absoluto puede suceder cualquier cosa. La sensación de que estamos llegando a ninguna parte es un placer. ¿Qué continuará? ¿Por qué? La forma de probar una pintura moderna es esta. Si no es destruida por la acción de las sombras, es una genuina pintura al óleo. Una tos o el llanto de un bebé no estropearán una buena obra de música moderna. Esta es la verdad de cómo la música contemporánea sigue cambiando del modo en que yo lo estoy cambiando. Lo que pasará es que los sonidos se liberarán cada vez de forma más completa. Por supuesto, ustedes saben que la estructura es la división de cualquier cosa en partes. El año pasado, cuando hablé aquí, di una conferencia corta. Era porque hablaba sobre algo. Pero este año estoy hablando sobre nada y por supuesto seguiré. La música de cinta magnética demuestra que estamos totalmente activamente en él. Upaya. Dejen que sus oídos envíen un mensaje de sorpresa o perplejidad. Ese es el camino, preguntaron. Doctor Suzuki, ¿cuál es la diferencia entre los hombres son hombres y las montañas son montañas antes de estudiarse? ¿Y los hombres son hombres y las montañas son montañas después de estudiarse? No es una cuestión de penetrar en nosotros mismos o salir del mundo. Es más bien una condición de fluidez que está dentro y fuera. ¿Es necesario citar a Blake? Ciertamente no. Las motas son motas y se necesita destreza para darles utilidad. La música para cinta requiere múltiples altavoces, y me parece que podría escuchar eternamente la música shakuhachi japonesa o los yeibitachai navajos, o que podría sentarme o estar de pie cerca de Full Moon de Richard Leopold todo el tiempo del mundo, pero esas bellezas antes para mí, la duración era constante, ahora eso, también como todo lo demás, cambia. Principio de la tercera unidad de la cuarta parte larga. Sí, lo es, obras de arte y genios van asociados, y cuando al ir de unos a otros hacemos la vida más segura de lo que realmente es. Nunca llegamos a conocer los peligros de la música contemporánea. Cuando escribí Imaginary Landscape para 12 aparatos de radio, no fue con el propósito de sorprender ni como un chiste, sino para más bien aumentar la imprevisibilidad inherente a la situación a través del lanzamiento de monedas. El azar, para ser preciso, es un salto. Proporciona un salto fuera del alcance de la propia comprensión de nosotros mismos. Una vez hecho, olvídalo. Algo que tiene que ver con el tiempo es esto, medirlo. Cultiva en ti mismo una gran similitud con el caos del éter circundante. Libera tu mente, da rienda suelta a tu espíritu. Estate quieto como si no tuvieras alma. Todo el mundo vuelve a su raíz y no lo sabe. Si lo supieran, lo dejarían. Estructura, dado un número de puntos que son activos, componen un agregado, una constelación, pueden moverse entre ellos si se hace necesario clasificar los tipos de agregados, por ejemplo, constante y de nuevo intermitente. Se puede oír un sonido. Escribí música de carrillón para Mary Caroline Richards, usando trozos de papel de diferentes formas, doblados y con pequeños agujeros en sus dobleces. Entonces los usé como plantillas en puntos del tiempo-espacio que determinaba el I Ching. Si están interesados, pueden leer una descripción detallada de todo esto que aparecerá en el próximo número de Transformación. A veces, cuando empecé a lanzar monedas, pensaba, espero que aparezca esto o lo otro. La tierra no es un refugio del cielo. ¿Cómo podemos hablar de error cuando sobreentendemos nunca más de psicología? Debería estar claro que cada uno es cada uno. El contrapunto es la misma proposición que la armonía, excepto que resulta más insidiosa. En 1938 observé que algunos jóvenes estaban aún interesados en él. Se requiere mayor seriedad si se han de resolver los problemas verdaderamente importantes. Me refiero a esto. Pueden darse varias técnicas al mismo tiempo. Por lo tanto, esta obra en relación a la cual estoy usando la palabra progreso no tiene una técnica organizadora que la sostenga. Al abandonar el contrapunto se produce la superposición y, por supuesto, un poco de contrapunto tiene un lugar por sí mismo. ¿Cómo? No lo sé. Lo mejor que puede hacerse con el contrapunto es lo que hizo Schoenberg, enseñarlo. Aún estoy absolutamente desconcertado por esta forma de componer a base de imperfecciones en el papel. Es este estar profundamente desconcertado lo que me hace posible trabajar. También me desconcierta escuchar música bien interpretada. Si no me desconcierta, es que no estaba bien interpretada, desesperadamente incomprensible. Mientras estudia música, las cosas se vuelven un poco confusas. Los sonidos ya no son simplemente sonidos, sino que son letras. A, B, C, D, E, F, G. Al final del camino, cuando el éxito está casi a la vista, no sé nada. Todo lo que puedo hacer es decir lo que me parece que está cambiando, especialmente en la música contemporánea. Desafortunadamente, el pensamiento europeo ha provocado que ciertas cosas que ocurren, como escuchar de repente o estornudar de repente, no se consideren profundas. No solamente notas, ruidos también. ¿Cuál es la acción física que tiene lugar al tocar un instrumento? Sí. Por ejemplo, ahora mi enfoque supone muy poco una conferencia sobre música, mi música, pero no es una conferencia ni es música, es por necesidad teatro, que si no, si yo elijo cómo lo hago música, consigo teatro. Eso es, consigo eso, también solamente eso, ambas cosas. El arte como arte es orden o expresión o integración, es una luz, dicen los chinos, pero hay oscuridad, lo insólito hoy es el uso de 8 altavoces, estar en el centro de la transmisión, sonidos que vienen de todas las direcciones después de 8, denme 16. ¿Cuál es la mejor posición para escuchar? El rincón donde están, se entiende que todo está limpio, no hay suciedad. Entonces, ¿por qué están siempre bañándose? Solo es un remojón, sin por qué, es lo que hago al levantarme y a diario, a no ser que tenga compromisos. Eso ya está terminado. Ha sido un placer. Y ahora, lo mismo, pero como si tuviéramos los pies un poco levantados del suelo, ahora al principio, antes de estudiar música, los hombres son hombres, los sonidos son sonidos. Esto causa cierta vacilación al héroe, pero finalmente accede. Uno de ellos dijo, debe haber perdido su animal favorito. Otro replicó, no, debe ser su amigo, adopta solo la postura de no hacer nada, las cosas cambiarán, se transformarán por sí mismas. Pensemos un momento en cómo el sonido tiene tono, volumen, timbre y duración, y cómo el silencio, que es su inexistente contrario, tiene solamente duración, estructura de duración. El error es trazar una línea recta entre la previsión de lo que debería ocurrir y lo que efectivamente sucede. Lo que efectivamente sucede está, sin embargo, en una situación completamente no lineal y es generalmente responsable. Por tanto, el error es una ficción, no tiene de hecho realidad. La música sin errores está escrita sin dedicar pensamiento alguno a causa y efecto. Cualquier otro tipo de música siempre tiene equivocaciones. En otras palabras, no hay fisura entre materia y espíritu. Y para comprenderlo basta con despertar súbitamente el hecho. Y esto hace posible escribir duraciones tales como un séptimo más un tercio más tres quintas fracciones, todas de un cuarto. Ello produce un énfasis en la unicidad, de modo que dos duraciones casi iguales pueden ser especialmente ellas mismas, lo mismo que dos hojas, por mucho que sean del mismo árbol, no son idénticas. Si hay tiempo, les contaré mi visita a la cámara sorda de Harvard. No estaba en silencio, dos sonidos, uno agudo, uno grave. Las notas privilegiadas restantes se disponen en modos o escalas, o hoy en día en series y comienza un proceso abstracto denominado composición, expresar una idea. La única estructura que permite la actividad natural es tan flexible que no es estructura. Escribo para escuchar, nunca escucho, y entonces escribo lo que escucho. La inspiración no es un acontecimiento especial. Después de estudiar música, los hombres son hombres y los sonidos son sonidos. Y sustraigan, es decir, al principio podemos oír un sonido y decir, es la situación directa, es, si no nos gusta, podemos elegir evitarlo, pero lo que el silencio requiere no es eso. Lo que pienso más lo que siento puede ser inspiración, pero también un par de anteojeras. Para ver tenemos que ir más allá de la imaginación y para ello tenemos que quedarnos absolutamente quietos, como si estuviéramos en medio de un salto. Se me ocurren varias historias que me gustaría interpolar, de la misma manera, por cierto, que mientras hablo siguen sonando el teléfono y se produce entonces una conversación contemporánea en vez de esta particular manera de preparar una conferencia. ¿Es agudo o grave? Tiene cierto timbre y volumen. No perturbaré con mi preocupación la estructura de nada que vaya a actuar. Actuar es un milagro y necesita que todos mis yo se quiten de en medio. Un error es solo una incapacidad para adaptarse inmediatamente desde una idea preconcebida a una realidad. Sin embargo, se me ocurre algo más que decir sobre la estructura, concretamente esto. Estamos ahora en el principio, ¿o no? ¿Y no es un ser humano o algo? ¿Qué mirar es agudo o grave? ¿Tiene un cierto timbre y volumen? ¿Tiene una cierta longitud en el tiempo? Fin. Es necesario ver que no solamente hay una profunda distinción que hacer entre componer y escuchar, sino que aunque todas las cosas son diferentes, no son sus diferencias lo que deben importarnos, sino más bien su unicidad y su infinito. Juego de interpretación consigo mismas y con nosotros. Hay tres categorías de ruidos. En las dos partes para dos pianistas, aquellos producidos dentro de la construcción del piano, los producidos fuera y los ruidos accesorios, silbatos, percusiones, etc. Leer música es para musicólogos. No hay una línea recta que trazar entre notas y sonidos. Verticalmente en el mismo espacio y aparecerá cualquier registro. Originalmente era para mí una cuestión de flexibilidad, obtenida al cambiar y no cambiar los tiempos. La cuestión se reduce, sin embargo, a un tiempo que es largo o corto, y esto a un proceso de multiplicación usando una variedad de multiplicandos. La comunicación, cuando es requerida, es una forma de llamar la atención hacia nuestra propia psicología. Si se le permite, tiene lugar por sí misma. Es inevitable para todo el mundo. Si se tratara del mismo propósito que cuando tiene que ver con otra hoja, sería una coincidencia imitación de la naturaleza, desde la cual cada hoja debería observar todas las reglas que serían libres porque se suman en su manera de operar. Entonces no se tratará de su posición única en la unicidad del espacio, plagio como resultado, teniendo una especial cualidad de ser de una manera, sino de estar activo desde antes de que comiencen las operaciones. Es extremadamente cercano a estar aquí y ahora. Así que al escuchar, utilizamos como trampolín el primer sonido que aparece, el primer algo nos impulsa nada y de esa nada surge el próximo algo, etc., como una corriente alterna. Ningún sonido teme al silencio que lo extingue, pero si lo evitan es una pena, porque se asemeja estrechamente a la vida y él son esencialmente un motivo de alegría, dice la gente algunas veces tímidamente. Maneras organizadas de predecir el tiempo se manifiestan, por ejemplo, en todos sus detalles acústicos. No está completamente endeudado alguien que lucha para imponer su idea y tendría que seguir estándolo, he observado. Las acciones calculadas que han de suceder a la vez no tienen por qué haberse compuesto del mismo modo. Se corre el riesgo de caer en un marasmo de ideas si se sigue componiendo sin descubrir. Pongamos varios radios a la vez. Ahí tenemos de nuevo un sistema de múltiples altavoces. Aparte de estar en el espacio, la mente ya no puede funcionar. Que era preciso evitar progresiones que hicieran pensar en sonidos que no estuvieran realmente presentes. Nos ayuda a convencernos de ello. Así que esta ignorancia de la que hablo, como consiste en perder la receptividad sensitiva, todo lo contrario, es cuestión de cuándo, ahora. Huya hacia arriba o huya hacia abajo. Actúa de tal forma que podamos oír a través de una pieza de música de la misma manera que podemos ver a través ecos rompiendo, variando su velocidad y sincronizando. Los recursos hábiles tienen mucho que ver con la múltiple división del proceso. Y aquí, por ejemplo, comenzamos a permanecer en un estado de inmovilidad. Cualquiera puede apreciar la convivencia de la movilidad. Si no hubiera tenido nada que decir, habría sido diferente de lo que se trata ahora, es de lo que se trata, rápido y lento. Es el espacio entre los altavoces lo que hay que considerar, desde un deseo grande de claridad. Llevamos nuestro hogar dentro de nosotros, lo cual nos permite volar. Cada momento presenta lo que sucede. Yo obtuve el método que empleo para escribir música de lanzar monedas a cara o cruz, partiendo del método usado en el libro de las mutaciones. Puede objetarse que desde esa perspectiva todo vale. En realidad todo vale, pero solamente cuando se toma la nada como base. Es un vacío absoluto. Puede suceder cualquier cosa. Y ni qué decir tiene. Cada sonido es único. Ocurrió accidentalmente mientras lo tocaba. Y no sabe nada sobre historia y teorías europeas. Si mantenemos la mente en el vacío, en el espacio, comprobamos que cualquier cosa puede estar en él. Está de manera natural en él. No era en ningún sentido una interrupción. He notado que necesitaba un camino. Algo más. Esto causa cierta vacilación. El héroe tendría que haberse quedado. Ahora sabe qué es lo que más pide al héroe que lo mate. Tres tipos distintos. Fue a través de las palabras como nos volvimos serviles. Un punto central está recibiendo y transmitiendo en todas partes, que es la pasividad. Solo un montaje de monasterio, el más viejo, escribió un poema, pero se quedó anoche y días deliberando sobre él. Los otros monjes no lo intentaron porque estaban seguros de que el más anciano triunfaría. Cuando su poema se conoció, por fin decía, la continuidad tiene lugar por sí mismo y otras cosas suceden al mismo tiempo. Todo esto es correcto y verdadero, si es necesario obsesionarse, por ejemplo, con la afinación, el contrapunto, las escalas, el ir y venir, y entonces, ¿cuándo? Comienza un proceso abstracto llamado composición. Eso es, un compositor usa los sonidos para expresar una idea. ¿Qué hacen? Entonces ahí parado, sí, dicen, no, a todas nuestras preguntas, el hombre en las alturas dijo, simplemente estoy. Si no hay preguntas, esto significa para mí saber cada vez más lo que no. Si está sobre papel, es gráfico, caligrafía. Si se puede ver, oírse y es, no hay respuesta. Entonces, por supuesto, hay respuestas, aunque las respuestas final se hace que las preguntas parezcan absurdas, mientras que las preguntas hasta entonces formuladas parecen más inteligentes que las respuestas. Alguien preguntó a Debussy, ¿no ha perdido a su amigo? No, señor, yo tampoco he perdido a mi amigo. ¿Es interesante? Lo es y no lo es, pero una cosa es cierta, son con respecto a contrapuntos, melodía, armonía, ritmo y cualquier otro método musical inútiles. Todo lo que se necesita es un espacio de tiempo vacío y dejarlo actuar en una magnética forma. A la larga habrá tanto en él que sirve. Para aplicarlo a todas las diferentes características lo reduce necesariamente a números. También he encontrado una forma matemática para lograr una correspondencia entre las secuencias. Recuerdo que cuando era niño me gustaban todos los sonidos, incluso los improvisados. Me gustaban especialmente cuando estaban en las mandíbulas, las mejillas y la lengua. Y el comentario dice, la forma más superficial trata de influir en los demás, es con palabras que no tienen detrás nada real. La influencia producida por ese mero parloteo debe permanecer necesariamente insignificante. Yo creo que podemos llegar a dirigir el fenómeno automático del azar del que desconfío como servicio que no es absolutamente necesario, pues al final es interpolaciones e interferencias entre series diferentes. Cuando una de ellas pasa de longitudes temporales a tonales, al mismo tiempo que otra pasa de intensidades a ataques, existe ya lo desconocido en cantidad suficiente. Disminuye su amor y aumenta su temor y sus preocupaciones por lo que pensarían los demás. Tenemos todo el tiempo del mundo para estudiar música, pero para vivir no hay apenas. Un momento. Pues la vida tiene lugar a cada instante. Sin obstáculos. Oh. Hay dos grandes peligros para la cinta magnética. Uno es la música, toda la historia y el pensamiento de lo que ha dado lugar, y el otro es sentirse obligado a tener un instrumento. Uno es Pacific 231, 1954, y el otro, música para órgano. Si están interesados, pueden leer una descripción detallada de ello. Si hay 10 cosas que hacer y solo hago una de ellas, el enfoque ha cambiado. Y en su oído, ¿dónde encontrarán una bola de metal para hacerla rodar en la calle frente a ellos, con intención de que, como cabría decir, pueda servirnos de guía? Esto también entregándose. ¿Queda algo más que decir sobre la estructura? Sí, sigue. Sosteniéndolo todo, su única dificultad se halla donde la lucha para sostener está ya. En curso, temiendo que cualquier tipo de papel sirve para encontrar motas en él. Cuando copiamos en una segunda hoja lo que nos dio la primera, resulta obvio. La cinta magnética puede desaparecer como objeto de gran interés. Hay rumores que hablan de máquinas y tarjetas. Como quiera que sea, cambiemos para ser imprevisibles. Una estructura es como un puente desde ninguna parte. Si sucede algo con respecto a otro algo, tarde o temprano todo será diferente, pero esencialmente no ha ocurrido nada de una importancia permanente. Estoy hablando y la música contemporánea está cambiando. Cambia como la vida. Si no estuviera cambiando, estaría muerta. Por eso, el azar es tan importante en mis métodos de destreza. Está en el punto de potencialidad. Ahora trabajo para poder trabajar sin tabla, sin ningún apoyo en el espacio total. Ahora veo, a través de muchas transiciones lentas, una de las cuales es el tiempo en forma de corrientes, que varían, no varían. Que mientras discriminemos como yo hacía antes, los problemas permanecen. Cada uno de nosotros piensa sus propios pensamientos y su propia experiencia. Cada experiencia cambia. Mientras estamos pensando para alcanzar el estado de confusión que pensemos que un sonido no es algo para oír, sino más bien algo para contemplar. Estoy complacido con todas las experiencias que he tenido con el piano preparado, por lo pronto me mostraron cuán diferente es un piano de otro, y la música supuestamente nos hace pensar que dos pianos son lo mismo. No es cierto. se tira. Dio la casualidad que la serie de números que están en la base de esta obra 100% es igual a 10.000. Esto nos complace momentáneamente. El mundo, las 10.000 cosas, pero el título es simplemente minutos y segundos. Pregunta qué hacerles. ¿Cómo necesitan proceder cautelosamente en términos dualistas? A, B. Igual que ir de aquí a Egipto es un solo viaje, pero una más o menos compleja serie de experiencias, o que los caracteres chinos están escritos unas con una pincelada y otros con dos o varias o muchas. Y no, de la forma es necesaria para vivir. Por ejemplo, alguien dijo que el arte debería proceder de arriba. Había un calendario social y horas para el desayuno, pero un día vi un cardenal y el mismo día oí un pájaro carpintero. También conocí al maestro Eckhart. Kansas, por supuesto, Arizona es más interesante. Yo no tengo nada que decir y estoy diciendo, y eso es poesía. Ya no se trata de avanzar sobre peldaños, escalas de cualquier grado, series de cualquier cosa, sino de poder avanzar o parecer que lo hacemos en cualquier punto de este espacio social. El tiempo suficiente para ver el final de esta locura por bajo. Un alumno me dijo una vez: entiendo lo que dice sobre Beethoven y creo que estoy de acuerdo, pero tengo una pregunta muy seria que hacerle. ¿Qué piensa Bach? Ahora hemos llegado al final de la parte sobre estructura. ¿Qué dos cosas o más que sucedan a la vez es completamente posible que algo, su relación, sincronía, eso, ruptura, por ejemplo, significa en el centro, moviéndose en todas partes, direcciones, y entonces el tiempo es claramente, debemos parar y arreglarlo, luminoso, sencillamente no puede ser de otro modo, salga mal, y las máquinas nunca son sincrónicas, ni siquiera las que son sincrónicas, si necesitamos varias cosas a la vez, usemos una como base y un motor. Ser el presente, sería una repetición solo si pensáramos que nos pertenecía, pero como no es así, es libre y nosotros también. Casi todo el mundo conoce el futuro y lo cierto que es un sonido, para darnos cuenta de ello tenemos que dejar de estudiar música. Lo que más anima de la cinta magnética es esto, tanto si lo hacemos como si no, todo lo que sí hacemos, todo lo que estamos haciendo está afectado radicalmente por ella. El ritmo no es asimetría, tampoco es obra inacabada por el momento para dos pianistas músicos de cuerda conferenciante. Las líneas de demarcación son concretas, cuando tienen que ver con la posibilidad, debe quedar muy claro que no tiene nada, un sonido no consuma nada, si en la vida no resistiría. El instante es muy irritante. Pensar que nos gustaría estar en otro lugar, estamos aquí ahora. Resulta cada vez más claro que nosotros músicos de mente lenta, que la interpretación significa que cada uno de los más estimados se mueve en todas direcciones. Penetrar y ser penetrado, no importa en qué momento. La investigación tendría lugar, entonces, en el campo de la música, como tiene lugar normalmente en otros campos, vigorosa sea para bien o para mal. Probando pinturas. ¿Pueden soportar la acción de las sombras? He estado durante algún tiempo satisfecho con los números, 1 al 64, no hay modo de decir durante cuán tiempo continuaré así, podría volver al 2 o un altavoz es insuficiente y también lo son 2 o 3 o 4, es con 5 cuando me parece que comienza, lo que comienza es nuestra capacidad de comprender que por el contrario el azar debería estar muy controlado, al usar tablas en general o una serie de tablas creo que podemos llegar directamente, la forma es lo que interesa a todos y afortunadamente está donde quiera que estemos y no hay lugar donde no esté, la más profunda verdad eso es. Al final todo sucederá a la vez. Nada detrás de la pantalla a no ser que haya una pantalla delante. Cada vez sonará con más frecuencia un golpe en vez de una explosión. Es necesario que hagamos acopio de nuestra habilidad para responder y proseguir a velocidades variables. Siguiendo, claro, las líneas generales de la vida cristiana. Yo mismo suelo pensar más en coger trenes que en el cristianismo. Insistiendo, sin embargo, en una actividad estimulante. Sin un sistema de altavoces múltiples, todo se vuelve música y docilidad. Pero, afortunadamente, el piano está ahí y siempre podemos prepararlo de forma diferente. De otro modo, se convertiría en un instrumento. Es, como dice Artaud, una enfermedad, inevitable, y sin tener ni idea de ello. Lo que hay que hacer es mantener la mente alerta pero vacía. Las cosas pasan, aparecen y desaparecen. Entonces el error puede dejar de ser tenido en consideración. Las cosas van siempre mal. Somos propensos a nunca saber, pero otra cosa está ocurriendo. Llego a ninguna parte lentamente, pues la charla transcurre lentamente. Tenemos la impresión de que vamos a ninguna parte. Es un placer que continuará si nos irritamos con cualquier cosa. Esto explica lo que él quiere decir cuando dice que tiene relación con todos los sonidos y que por ello puede prever lo que sucederá aunque no haya escrito las notas a temperatura ambiente como hacen otros compositores. Y he observado algo más sobre la música de casi todos, algo que puede llevarse a cabo con el fin de aumentar la impredecibilidad inerte a la situación. El control debe estar en un solo punto y dispuesto de modo que no tenga efecto en nada de lo que sucede. Una técnica que no da como resultado técnica alguna, etc. Por supuesto, la respuesta es tiempo y ya que los tenemos, me refiero a los cronómetros, usémoslos. O podemos abandonar para siempre y nunca regresar. Toquen mi pieza para campanas. Que lo oiga o no carece de importancia. Pero hasta que alguien lo haga, la música estará paralizada. Antes de morir, dejaré un testamento, porque si queremos que algo se lleve a cabo, el sentimentalismo es eficaz. No tengo la menor idea de lo que es bueno en el mundo, pero en lugar de permanecer completamente pasivo y a menudo en contra de lo que puede considerarse un juicio acertado, acepto lo que sucede. Creo que es importante dar múltiples pasos. Se cuenta una historia sobre un héroe irlandés a quien su celosa suegra exige ir a una isla lejana. La inspiración debe evitarse a toda costa, o lo que es igual, actuemos de manera que la inspiración no aparezca como alternativa, sino que exista eternamente. Entonces, por supuesto, es teatro y la música desaparece por completo en el reino del arte al que sabe pertenecer. El silencio del arte no es silencio verdadero y la diferencia es continuidad contra interpretación. Esto también lo es. La música simplemente ensaya cosas como en un colegio para ver lo que pasa. Estudios. Lo hacen fácil, pero no real. El teatro es la única cosa que se parece a lo que es. Esto significa para mí saber con mayor seguridad no lo que creo que es un sonido, sino lo que realmente es, en todos sus detalles acústicos y dejar entonces que el sonido exista, cambiando él mismo dentro de un ambiente sonoro cambiante. Lo hace mediante la intimidad de la multiplicidad y el vacío. La mente no tiene nada dentro, pero todo lo demás está ocupado y no se pierde ni un instante en hacer lo que hay que hacer. Más tarde, si quieren, pueden leer algo sobre movilidad e inmovilidad. Repito, yo no estoy interesado en ello. Estoy interesado en la simetría. Si tenemos una actitud protectora hacia la palabra música, protejámosla y encontremos otra palabra para las demás cosas que entran por el oído. Resulta una pérdida de tiempo preocuparnos por las palabras, los sonidos. Lo que es teatro y estamos en él y nos gusta hacerlo. Pero cuidado, aquí estamos ahora en la mitad de la cuarta parte larga de esta charla. No existe el silencio. Siempre está ocurriendo algo que produce sonido, que produce un sonido. Nadie puede hacerse idea una vez que empieza a escuchar de verdad. Es muy simple, pero sugerente. Dios sabe si el próximo... Para siempre, ahora... Oír o hacer esto en música no es diferente, solo más fácil que vivir de esta manera. Más fácil es decir para mí porque sucede. No hay error. Y nos preguntamos qué viene después. ¿Seguir con ánimo a través de muchas situaciones peligrosas? ¿Fue más tarde cuando lo descubrieron? ¿Y cuál es su propósito cuando escribe música? No me dedico a los propósitos, me dedico a los sonidos. ¿Qué sonidos son esos? Los hago igual de bien cuando estoy sentado tranquilamente buscando setas, que crecen con rapidez en el serrín.